y de enero a julio, comparativamente del año 2022 al 2021, se ha incrementado en un 47.7% la ejecución de órdenes de aprehensión. Y aquí podemos ver en la tabla cómo se ha venido incrementando en los primeros 6 meses, de tal manera que en el 2021 tuvimos 212 órdenes de aprehensión ejecutadas en todo el año y actualmente ya llevamos 225, enfocándonos por supuesto en aquellas que son en delitos de alto impacto como homicidio, feminicidio, secuestro y privación ilegal de la libertad.